Nos vamos a Nelly Fernández, que estuvo ya con nosotros en algún audio. Ustedes recuerden que está de viaje y aquí va ella. Casi que en la mitad del camino al trono de Zeus, en el Monte Olimpo, hemos llegado a una de nuestras etapas prefijadas antes de la salida de Montevideo. Estamos descansando en un recibidor, digamos, en una especie de hostal, una terraza al vacío, y tenemos frente a nosotros un golfo del Egeo que parece que estuviera ahí nomás, que tendríamos que hacer apenas unos pocos metros para llegar al agua. Pero no, indudablemente la vista nos engaña, como nos engaña también en el contorno de estos picos tan llamativos para nosotros, que tenemos tan pocas elevaciones, tenemos un suelo tan llano, pero esto realmente es como una especie de preparación del camino al cielo. Zeus está sentado en su trono, como siempre, rey de dioses, de semidioses y también de los mortales. Entonces yo he venido acá por una misión, indudablemente por mi afición a todo lo que tiene que ver con Grecia, pero también por una misión más personal. Pero aquí estamos desafiando precisamente esa atracción de la tierra sobre el ser humano, que a nosotros nos ha permitido, a pesar del esfuerzo físico, nos ha permitido subir casi hasta el trono, no importa dónde esté, pero nuestro esfuerzo nos permite llegar ahí. Estamos aquí con la gente que nos ha acompañado en este periplo, Margarita Méndez, por supuesto, Albanina Cerrés, que es la que nos guía, y dice, siempre le voy a inventar un nombre, así que no importa, Dimitris, no sé cómo se llama, pero no importa, Dimitris, que es nuestro chofer que nos sube hasta la mitad del trayecto entre la superficie, el nivel del mar, y esto que es el desafío, que es sobre todo para los que escalan, los alpinistas, ¿no? Los que hacen esos deportes tan arriesgados y que sin embargo son tan propios de los seres, de los mortales como nosotros. Es una de las características. No nos importa el riesgo, sino la meta. Nos vamos fijando metas. Y este mensaje es cortito porque lo vamos a hacer después por etapas. Simplemente decirles que acá estamos, acá llegamos. Nelly Fernández, Margarita Méndez, Albanina Cerrés.